Bueno, me llamo Marcelo Pérez, soy de Bolívar, soy de la categoría de Master A. Bueno, tuve la suerte de entrar en un segundo lugar. La carrera fue muy, pero muy buena. Siempre acá en Las Flores se hacen carreras muy espectaculares y bueno, llegar en el podio en una carrera grande de esta es un orgullo para mí. ¿En qué momento te sentiste seguro de que ibas a estar ahí adelante? Bueno, cuando vi que se había hecho una fuga de dos corredores, bueno, intenté partir a ver qué pasaba y bueno, se dio que yo pude agarrar fácilmente ahí. Yo dije, bueno, esta es la carrera mía, ¿no? Bueno, ¿y a qué le dedicas? Bueno, el segundo puesto, ¿no? Bueno, este puesto se lo quiero dedicar a toda la gente de Bolívar que día a día que pasa, siempre está ayudando al deporte nuestro que va creciendo día a día y bueno, y por supuesto a mis sponsors, ¿no es cierto? Que uno viene a ser Carnicería Bruno y ¿cómo es? Y Bicicleterías del Soldado. Bueno, felicitaciones, Muchísimas gracias a vos y a todos.